Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Ya llegamos, sí señor, ya estamos aquí este lunes 29. Y Sergio Fong. En los controles de esta nave que no despega. ¿Ahora sí va a despegar, no? Sí, ya despegó, ya vamos. Sí, estamos aquí todavía pidiendo el cafecito de la mañana. ¿Qué onda, Juan Manuel? ¿Cómo te fue este fin de semana? Todo bien, maestro, todo en orden. El perro en el periférico, el gordo sigue en los controles, aunque no se escuche está aquí, pero el que hace el desmadre es él. Sí, ahorita en este momento está encontrándole el nudo al hilo negro. Manuel, te oyes muy fuerte, dice Mayela, y tú muy lejos. ¿Y ahora cómo me escucho? Porque Manuel anda haciendo desmadre con los micrófonos. Pero espero que ya esté todo, ahí estamos, ya se oye bien, ya estamos escuchando muy bien. Gracias a todos los que están sintonizándonos el día de hoy. Vamos a tener varias conversaciones acerca de, ahora no tanto de arte y cultura, sino más bien de lo que tiene que ver con la acción política y estos grupos pues de acompañamiento, de falta, pues, ¿no? De camello, de búsqueda, ¿no? De solidaridad y pronunciamiento por todo lo que está pasando en el país ya de hace rato, ¿no? Acaba de llegar con nosotros el invitado, que va a estar callado todo el rato, pero lo estamos saludando. El gordo no termina de poner su pinche micrófono, si era el que se escuchaba mejor, yo no sé por qué lo cambió, pero bueno. Ya estamos aquí de nuevo, parece ser que ya los golpecitos que se oyen ahí son del gordo precisamente, y esperemos que ya... Hola, a ver si es cierto, ya ¿sí? Regresé a la cabina, maestro. Bueno, tenemos aquí también a Blanca Briones, anotándose un gol, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una rola, a ver si ya Manuel se pone las pilas, porque... Está con el celular a todo lo que da, mandando los saludos a todos sus fans. Ya tiene muchas y muchos fans Juan Manuel. Y está bien contento, pero no dice nada. Nomás me volteé a ver así como que qué onda, ¿no? Pero un saludo a Rigoberto Soltero, que también anda por acá. Bienvenido, Rigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Soltero, casado y vivido. Y mujeriego. Oye, ya pon esa rola, gordo, ya la mandé hace como 3 minutos. Que sí, dice el gordo. Perro negro y callejero, sin hogar. Bueno, pues ya regresamos y como que septiembre y octubre se va a convertir en el mes de las marchas, ¿no? Aquí los compas, la gente que todavía tiene esta capacidad de salir a las calles y de protestar y de alzar la voz contra lo que no es conveniente para la salud social, para la sociedad, porque desgraciadamente también hay una deshumanización en el sentido de la personalidad, esta individualidad que se ejerce, ¿no?, sin ninguna conciencia de a quién le des o cómo le des o a quién pises, ¿no? Entonces ha sido un mes fuerte el de septiembre, iniciando la semana pasada hubo una marcha en contra de rectoría de la Universidad de Guadalajara, donde participaron más de 1,000 chavos, que se pretendía que fuera una gran marcha, así, muchísima gente, pero todos sabemos la coerción pues que existe también por el lado de las autoridades universitarias, ¿no? Y no contando pues con estos grupos de choque al interior de la universidad, o golpeadores, como se les ha dicho, feuistas, que no están pues en nada de acuerdo que las elecciones sean limpias o que otros grupos que no pertenezcan a esa organización, que sabemos que está de la mano de rectoría y que sirve precisamente de colchón para soportar todos estas manifestaciones, ¿no?, en contra pues del líder o de la rectora en este caso, porque pues se gestan políticas que contravienen, ¿no?, a los intereses de la mayoría de los universitarios, y no solamente los estudiantes. Yo fui a la marcha, tomé unas fotos, unos videos, y me di cuenta pues que también hay maestros, incluso trabajadores que tienen que ver más con la intendencia y administrativos que maestros, pero sí había un grupo de maestros que también están pues manifestándose en contra de las políticas de los sindicatos, de la forma en que los sindicatos arrebatan, generan pues estos puntos, estos nichos de poder donde pues negocian, ¿no?, con las otras autoridades, y en realidad hay una especie de jerarquía o de línea ahí de estatus, ¿no?, para algunos cuantos universitarios que manejan a estos gremios, ya sea a los estudiantes, a los maestros, a los intendentes, a los trabajadores administrativos, ¿no?, y que pues tienen ese Consejo General Universitario donde se toman las decisiones en un sentido, el gordo está poniendo comillas, democrático, pero que en realidad pues es solamente en beneficio de unos cuantos. Y sí, sí es verdad que la universidad ha tenido muchos logros y que ha crecido y que ha mantenido también por mucho tiempo esta calma, esta tranquilidad, pero también ha dejado de lado al pueblo. O sea, anteriormente se veían muchas manifestaciones estudiantiles en apoyo a la economía popular, en apoyo a las familias, a la educación laica y gratuita, a muchísimas cosas. Siempre los estudiantes y los universitarios en general estaban apoyando a la sociedad y a los más desprotegidos económicamente, ¿no? Entonces también esto se ha borrado. La Federación de Estudiantes Universitarios, estuve yo escuchando ahí a la lideresa hablando de sus supuestos logros, que esos ya son por antonomasia, o sea, ya hace muchos años que esos logros ya estaban ahí, esto del 50% de pago en los camiones, eso tiene desde los 70, o sea, ellos no lograron nada, ellos lo que han logrado es mantener acallado al universitario, a los jóvenes, para que no se manifiesten o generen conflictos que vayan en beneficio de todos los estudiantes. Entonces, todo esto que se ha sucedido es porque no se toma en cuenta a toda la comunidad estudiantil. Entonces, esa es una gran bronca, y por eso el lunes pasado marcharon, y porque ya habían tratado de hablar y comunicarse en un momento con las autoridades de la universidad, y lo que recibieron fueron guamazos, chingadazos, putazos, madrazos y todo lo que tuviera que ver con resolver las cosas a chingadazos, ¿no? Entonces, esto es legítimo, luchar por tus derechos y, pues bueno, la marcha fue por eso. Después hubo una marcha también para, pues, darle un pliego petitorio que ya no es necesario también esto de ir a hablar o tratar de hablar con las autoridades, porque así tienen 11 años buscando a los desaparecidos, a los 43 de Ayotzinapa, y ya saben, ¿no? Ayotzinapa vive, los 43 tienen que ser presentados con vida como se los llevaron, pero desgraciadamente las autoridades se han hecho sordas. Ya van dos sexenios y Claudia Sheinbaum ya tiene un año y no se ha resuelto absolutamente nada, ¿no? Es regresen al rato, la puerta está cerrada, hoy es ya el trabajador de gobierno, no se trabaja, hoy esto, mañana lo otro, pero no se ha resuelto absolutamente nada, ¿no? Los tienen a vuelta y vuelta y por eso pareciera que ya es inútil pedirle al gobierno que encuentre a los responsables, a los culpables de esta tragedia, de esto que se dio hace 11 años, ¿no? Y bueno, también ahí viene la marcha del 2 de octubre, que no se olvida. Esperemos que haya conciencia y haya memoria para salir a las calles y protestar. ¿O cómo ves, gordo? Ya no hablemos del 28 de mayo. ¿Qué puedo decir? Pues, ¿cuántos años tiene de esto del 68 y qué se resolvió, qué se ha resuelto de eso, maestro? Es desafortunado que vivamos todo este tipo de cosas. ¿Cuántos años van? No, pues el 32, 78 años. Ah, ¿sí? No, tantos, gordo, pero 32, no, 32, 58, creo. Por ahí. Entonces, ¿qué puedo decir después de saber eso, que no se ha resuelto mucho después del 68? Pero se ha incrementado la conciencia, también hay muchísima gente que recuerda, que tiene en la memoria todo esto que sucedió y también en estos días se va a hacer una marcha en apoyo al pueblo palestino. Es curioso, pues, que en estos días haya tantas marchas y por eso lo menciono, ¿no? Pero también tenemos que entender que Israel no es el dueño del mundo, ¿no? Ni tampoco tienen el derecho de asesinar, matar. Esto se ha considerado ya un genocidio, no es una guerra. O sea, el pueblo palestino no está guerreando, está soportando el dolor y la muerte, ¿no? Entonces es muy cabrón que la comunidad mundial pues no se manifieste. Entonces va a haber también una marcha en estos días en apoyo a, y el sábado 11 va a haber una barricada cultural en apoyo al pueblo palestino, ahí en lo que se ha llamado ahora el Corredor Palestino, que otros lo conocen como el Corredor Escorza o la Rambla. ¿La Rambla qué, gordo? Era la Rambla Cataluña, después... Sí. Corredor Escorza, bueno, yo recuerdo eso y ahora... Ahora Corredor Palestina, que está ahí precisamente en la calle Escorza entre López Cotilla... Y Juárez. Y Juárez, ¿no? A las 5 de la tarde va a iniciar este convivio cultural en apoyo al pueblo palestino. Ojalá también puedan caerle 2 que 3, ¿no? Vámonos a otra rola, gordo, porque andas como con mucha flojera para hablar. Yo te vi muy grifo cuando... Desde que nació, barrizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patraña. Los pobres que como arañas lo atraparon en su red hecha de maña. Creció creyendo ser normal con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba expiró. El desorden de todo el barullo esférico. O entonces que se sintió como un perro en el periférico. O entonces que se sintió como un perro en el periférico. De religiones y ciencias, aturdido por el ruido en su interior, bien perdido, lanzando un disco rayado, con volumen muy histérico, sin saber para qué lado, como un perro, como un perro, en el periférico. No, no, no, no, no. Solo era una representación, tan solo un acto de teatro. Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Queríamos agradecer este obsequio de nuestro patrocinador de pasta de dientes, Touchpads, ¿cómo es, gordo? Touchpads Cavity. Bueno, pues ya tenemos patrocinadores. También queremos agradecerle a todos los compas que nos escuchan y nos mandan saludos. Y pues es muy chido ya contar con un patrocinador. Y próximamente, bueno, también con Café y Libros La Rueda, que hoy nos obsequiaron un cafecito, gordo. El gordo no lo quiere tomar porque anda crudo y siente como que... No, no, ey, ¿qué pues? ¿Qué? Nada de eso. Ah, nos está oyendo tu mamada, gordo. No, no, señora, no se crea, no anda crudo. No, ¿qué es eso? Eso no existe en mi vida. ¿Sí? Posiblemente una deshidratación, pero de lo que usted dice no sé qué es. Fíjate que esto con un chocolatito, gordo, es un cafecito con un chocolatito, es muy bueno para levantar el ánimo. Ah, pues ahorita mero. ¿A dónde llevas? Exacto. Y bueno, pues estábamos hablando precisamente de todo esto que está sucediendo y por suceder, ¿no? También queremos invitarlos, 4 de octubre vamos a tener en el Fondo de Cultura Económica 2 talleres del libro Cartonero Vacío. Uno es a las 11 de la mañana, no, perdón, a la 1 de la tarde, El primero es a la 1:00 p.m. y el otro es a las 4:00 p.m. Tienen que anotarse porque ya ven que en este tipo de lugares se reserva. Y aunque sea gratuito, ustedes pueden llamar aquí a o mandarnos un mensaje por WhatsApp al 33 14 12 25 77, y les podemos apartar sus lugares. Todavía quedan algunos, no muchos, pero sí quedan algunos lugares. Y también el 11, ya lo comentábamos, el 11 de octubre, ahí en esa parte conocida también como la Rambla Cataluña, hoy Corredor Palestina, se va a hacer una barricada cultural con el Comité de Apoyo a Palestina, con el pueblo palestino, a las 11, digo, el septiembre 11, a las 5:00 p.m. Ahí no es gratuito porque vamos a armar este libro del poeta palestino Nasser Rabah, que tiene como título Un sexto dedo en cada mano, y este libro lo vamos a coser y a pegar ahí mismo, y van a intervenir la portada y los libros se los pueden llevar. Esto es también para apoyar el evento y al Comité de Apoyo al Pueblo Palestino. También queremos hacer extensión de que tendremos ahí otros libros cartoneros en exhibición y venta, pero también estará este libro de Nasser a la venta a 100 pesos y para pues recibir el apoyo para los compas del comité, que están haciendo un esfuerzo para que pues la gente se concientice, la gente se informe, el mundo sepa pues, ¿no?, que están asesinando a un pueblo, porque aquí es parejo. O sea, estos cabrones están llevando desde niños, ¿no?, madres, jóvenes, adultos, están bombardeando, están generando un genocidio y pues acabando con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, está cabrón. Maestro, con todo respeto a estas personas y a lo que podemos hacer o no, o nuestro alcance con este apoyo desde acá, desde México, o cada quien desde sus trincheras, pero lo que me pregunto es qué pasa con las naciones, o sea, que tienen injerencia, ¿no?, ¿cómo se puede decir, solidarizarse con otro país? O sea, ¿cuántos países estamos en este mundo y qué estamos haciendo, ¿no? O sea, como nación, los que, por decir, en este caso Sheinbaum y los demás de Latinoamérica, de Europa, ¿qué pasa? O sea, ni modo que nadie nos estemos dando cuenta, ¿verdad? O sea, ¿qué lectura le damos a esto, maestro? Sí, es muy loco, porque eso ya tiene que ver con la geopolítica, ¿no?, que tiene mucho que ver precisamente, como tú dices, con los grandes mandatarios, ¿no?, que se disputan, ¿no?, el comercio, el mercado internacional, ¿no?, la vida de los pueblos, la explotación de los pueblos. O sea, Estados Unidos desde luego tiene las manos metidas hasta lo más profundo, ¿no?, y de hecho Palestina no está considerado dentro de la ONU. O sea, primeramente tienen que manifestarse y posicionarse en la ONU los jefes de Estado para pues repudiar, ¿no?, el genocidio y hasta apoyar a Palestina, ¿no?, porque esto tiene que parar ya, ¿no? El pedo también de los medios, de los grandes medios que tergiversan o que están al servicio, ¿no?, de Trump y de otros jefes de Estado que tienen las manos metidas ahí, ¿no?, y que todo el mundo sabe pues que se quieren agandallar el territorio, ¿no?, y por todas las cuestiones que pueda haber ahí, ¿no?, de petróleos y otras cuestiones. Pero sí, como dices tú, o sea, a Sheinbaum se le ha exigido en Ciudad de México, en las marchas, que ya pues le dé para atrás, ¿no?, rompa relaciones con Israel, ¿no?, que es el país o el pueblo que está asesinando a sus hermanos palestinos, ¿no? Entonces, eso tienen que hacer los jefes de las naciones, pues, ¿no? Por cierto, maestro, cambiando un poquito de tema, pero mencionando de nuevo a Sheinbaum, que estuvo de visita el fin de semana aquí en Jalisco, ¿verdad?, y al parecer presenció un abucheo a Lemus, que no le gustó, ¿verdad?, que amenazó con retirarse si seguían los abucheos, ¿no? Sí, bueno, pero todo esto es un juego, ¿no? Es un juego, o sea, si la doña viene es porque algo quiere también, ¿no? O sea, la neta, venir a un estado donde supuestamente está un partido contrario al que nos gobierna nacionalmente, pues es como hacerse la pala, ¿no? O sea, sí, sí, claro, hay divergentes maneras de pensar y de apoyar. Y claro que siendo Zapopan, ¿no?, un municipio muy emesista, muy, muy del pan anaranjado, pues digo, también ella tuvo que aceptar, ¿no? Tuvo que aceptar venir a Jalisco y donde le pusieran el nicho, ¿no?, el trono, para que ella pudiera desde ahí, pues, hacer su puesto informe, ¿no? Que también, bueno, de alguna manera van a seguir festejando todo esto el partido de Morena. Y como dices tú, sí hubo mucha raza, ¿eh? Digo, no es fácil llegar a esta plaza del Bicentenario, ¿eh? O sea, yo creo que el 80 o 90% de la población metropolitana no sabe dónde está, cabrón, ¿no? Solamente los que van allá como para el Telmex, ¿no? Esa área universitaria, el conjunto Santander, que también sabemos que es un predio, un territorio universitario, ¿no? Bueno, entonces, resolviendo también la bronca universitaria, y le hemos aprovechando supuestamente para hacer las migas con la universidad, ¿no?, y pedir más presupuesto y todo esto que tiene que ver con la política del estado y de la política del país, ¿no? Yo no sé realmente si Chemo, a mí se me hace muy loco por esto, porque yo tengo así pensado, así creado en mi cerebro una estructura donde desde luego que a la señora, a la presidenta, le ha de llegar información de muchos lados, ¿no? Y debe saber exactamente cómo se maneja aquí, Jalisco, ¿no? Y pues desde luego que flanqueado, pues, o resguardada también, porque se supone que es uno de los nichos más grandes en todo el país de gente del crimen organizado, ¿no? Entonces, como jefa de estado, llegar a un estado donde el crimen organizado tiene su mayor grupo, su gente, ¿no? Y sin broncas, ¿no? O sea, y bueno, se dicen muchas cosas del señor Lemus también. ¿Qué le parece si vamos a otra canción? Simón, y mándenos cuál rola quieren escuchar sobre el perro, guaguá. Esto es algo muy romántico. Es algo muy romántico. Lo más romántico de las composiciones de Armando Palomas. Esto es muy romántico. Eso, de hecho, la va a cantar Rafael y Alberto Vázquez en dueto. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras colas se meneaban. Tanto así, pero me cae que sí. Que en tu cola llevarás. Estoy hablando de perros, no mamen. Sabor a mí. No digas mis intimidades, mi amor. A quien le caiga el saco, me vale madre que se lo ponga. Por lo menos a mí sí me quedó. Señor conductor, hágame un favor, écheme pa' un lado, no me deje peor. Iba pa' mi casa por la carretera, kilómetro 5, me encontré una perra, le ladré con gusto, le aventé los canes. Y si andas perdida, puedo acompañarte. Más mi perra suerte, si que andaba mal. Me volteé pa' un lado, ¿quién iba a pensar? Que por una pinche perra me iba a atropellar. ¡Hey, hey! sentí un golpe sobre mi estructura. ¿Y quién creen que fue? Un camión de la basura. Un camión de la basura me quitó la calentura. A ver, carnales, vamos a empezar a hacer pujidos pornográficos, pero educativos, con las vocales. Ejemplo: A, A, A. No, así era el pedo, pero bueno. A la de tres: 1, 2, 3. A, A, A. E, E, E. Chido, no te aflijas, Doggy, me dijo en gran voz. Yo sí te comprendo, a mí me pasó. Yo también tuve una perra que me pagó mal. Estamos iguales, animal. Una perra nos pagó mal. Que chingue a su madre la que no me supo amar. A ver, ustedes solos. Y que chingue a su madre la que no me supo amar. A ver, en este momento, todo aquel que se sienta muy macho, cante esta canción. A mí el machismo me cae que me lo paso por los huevos, pero este es un juego y hay que divertirse. Y como somos muy machos, que chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su madre la que no me supo amar. Que chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su chula madre la que no me supo amar. Regresamos, maestro. Estamos de regreso y queremos mandarle un saludo a Mayela Montero, que nos está escuchando. Saludos a Marielena Martínez, a Erika Reyes, a Alfonso Ortiz, a Blanca Estela, que está sintonizando, a Charly Sosa, a la compita cartonera que está hoy en Puebla, que seguramente ya Alejandra, ya has de tener tu cartonera allá en Puebla porque ya no has venido para acá, pero chido. A Saúl de la calle Iztaccíhuatl. Hay que abrir más sucursales, ¿ya? Y dice el Charly Sosa que esa banda de cartón ilustrado, buen día a todas sus mercedes, atendiendo la etiqueta. Les mando un saludo, la pelusa del barrio. Saludos. Saludos, Charly. ¿Cuándo nos vemos para echar un agua mineral? Juan Fracosa, también le mandamos un saludo a Franza Fracosa y a mi compita Marta, la mariposa sin aliento, ¿no? Aquí está Rigo también, Marta, y te mando un saludo. Pues a toda la banda, también a los dos Chalíos. A Chalío Herrera, que siempre nos escucha, esperemos que ya esté bien el carnal, que ya nos visite pronto. Hasta Mexicacán, a Chalío de por allá. Ah, ese es otro Chalío. Rosalío. Ese es Rosalío López. ¿Ah? También también Chendengue. Y sí, carnal, también fue operado hace poco también. A los dos Chalíos decíamos, ya Rosalío López ya nos vino a visitar. Y ya pronto vamos a hacer un programa con él. Puras promesas, mi Chalío. Pero sí queremos que la raza conozca, se dé cuenta y se informe de toda esa sabiduría que tú tienes sobre la música Tex, ¿no? Y toda la música mexicana, ¿no? Que es un chingón el Chalío para platicar, conversar y darnos esos conocimientos que tiene sobre la música Tex-Tex y la música mexicana. ¿A ti te ha platicado algo, no, gordo? Sí, claro, pues desde que estábamos ahí en Prisciliano Sánchez, pues yo lo invité a que se animara a tener un espacio ahí, un programa, pero pues como él vive en Mexicacán, pues es un poco complicado, ¿no? Pero ojalá nos acompañe pronto por acá. y se haga realidad eso, no, no como un programa, como invitado, pues, ¿verdad? Aunque sea. Sí, yo no sé quiénes sean los pipopes, ¿verdad? Pero uno de esos está aquí, que le dicen el Tili, ¿no? El pipope mayor, el Tili. Pero sí, compa Alejandra, ojalá y se haga, pues ahí promueva en las escuelas esos talleres cartoneros para que salga, ¿no? Y pues un saludo. Oye, maestro, también se enteró de que este fin de la semana anterior fue Semana del Arte aquí en Jalisco, no sé si en todo el país se desarrolla eso, pero hubieron muchos eventos de arte. Sí, la neta, yo me entero porque aquí cerquita de nosotros está el famoso Sala Roxy. Sala Roxy, ¿no? Que en algún tiempo fue un lugar donde se llevaban a cabo conciertos de rock, ¿no? Y por eso ya quedó dentro de la memoria, ¿no? El mítico Roxy, que pues lo que está sucediendo ahora no tiene que ver con eso, ¿no? Pero más bien creo que nos está ganando esta raza considerada, pues, artistas conceptuales, ¿no? Que tiene mucho que ver con estas nuevas formas de entre comillas, creación artística, pero que no es curioso, o sea, la neta, si nos ponemos a ver la visión social que tienen estos compas, pues es nada más hacia ellos mismos, pues, ¿no? O sea, es muy loco porque pues ves gente estrafalaria, vestida acá como muy rara, que son modelos que los hacen gente de moda, ¿no? De modistas, pues, ¿no? Gente que se dedica al comercio de la ropa o al comercio de todo este tipo de cosas que parecen pasarelas, ¿no? O sea, y a la vez pues le meten ahí como su onda performancera. O sea, no es nada nuevo, pues, ¿no? Lo que pasa es que pues se les abren este tipo de espacios a ellos, que la gran mayoría pienso que son de lana, ¿eh? O sea, no es tanto como tener un hijo jodido, ¿no? Que se dedica al arte, que está teniendo una visión a partir de su sentimiento, ¿no? Desde lo profundo de su ser, a crear, a generar este movimiento artístico para sacar billetes, pues, ¿no? Mi pieza, aunque sea una pendejada, puede valer $100, $1,000, $10,000, $100,000, ¿no? Más que pensar que el arte es parte de esta comunicación espiritual, ¿no? Y que genera esta conciencia y esta, pues, comunicación entre los seres humanos, ¿no? No, y que al rato va a haber arte para perros. Y también creo que se está desplazando como estas artes clásicas, pues, como puede ser desde la danza, del teatro, la pintura, la escultura. Creo que se está desplazando todo eso clásico para imponer como algo de este grupo social, ¿no? O sea, mira, yo he platicado con algunos artistas de esta línea. A veces me sorprenden porque sí hablan de cuestiones de la filosofía o la historia del arte, o sea, sí estudian, o sea, sí están dentro también de esa visión del arte, pues, ¿no? Pero desgraciadamente también lo otro les gana, ¿no? Yo he platicado la otra vez con una compa que es fotógrafa, pues que definitivamente le saca más haciéndole fotos a alguien que se casa, ¿no? ¿No? Que una foto que ella piensa, trabaja, estudia para lograr una imagen, que un recién, o una boda de casados, pues, ¿no? Entonces, también este tipo de cosas es muy difícil, ¿no? Pero este arte en general, yo no creo que sea social, creo que es para cierto grupo o élites que pues se divierten, ¿no? Porque la mayoría de ahí sale pisteado. O sea, también tiene mucho que ver con el drink, con lo que consumen en el sentido de ondas espirituosas, ¿no? Bueno, digamos que es algo que se está viviendo, ¿verdad? Que siempre hay cambios y que es una manifestación actual, ¿verdad? Lo podemos ver también así, y a través de la historia pues hay ese tipo de manifestaciones, ¿no? Pero yo creo que a los que nos gusta la pintura, la escultura, el teatro, danza, todo esto, pues siempre va a existir, ¿no? O sea, hay momentos, creo. No, y también yo creo que hay más facilidad como para transitar, ¿no? O sea, viajar, ahora con la tecnología, creo que estos compas, que la mayoría son jóvenes, ¿no? Tienen estas capacidades también de conocer, ¿no? Más universos, más vientos, más tiempos, más aires, más tierras, ¿no? O sea, también eso es chingón, pues, porque nosotros pudiéramos pensar que uno de estos artistas que fue como un rompeaguas aquí en Jalisco, en Guadalajara, fue el Krepelin, ¿no? Y el Krepelin tenía mucho de estos artistas como Dalí, ¿no? Irreverentes, intransigentes, ¿no? Que la idea era romper incluso hasta con los modales, pues no solamente en el sentido de los elementos o de las configuraciones o de los recursos o de las visiones sobre el arte, sino hasta humanamente, pues salir a la calle como un personaje y romperse, pues, ¿no? Y ahora como que tienen más o menos ese tipo de visión, pero ahora son de modelo, de gala, pues, ¿no? Sus estuches, pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, tú veías al vato ese, al Krippelin, con unas mallas todas rotas y pintadas por él mismo. No es que fuera a comprarlas a Nueva York o a París o la chingada, ¿no? Y ahora es como ese rollo, ¿no? ¿No? Sí, como cuando empezamos a ver a, pues, que vendían una playera del Che Guevara en Suburbia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que apropiaban las empresas, pues, para vender lo que los chavos buscaban o querían o seguían esas ideologías, ¿verdad? Que por cierto, también ya ve que ahora venden muy caro la ropa rota. Exacto, o sea, decía mi compa el Baris, ¿ah? Rotos de boutique, ¿eh? De diseño. Y sí, aquí dice una compita Maya, dice que sí, que ya la otra vez hubo un concierto para perros en una frecuencia que ellos solo pueden escuchar, una versión moderna del Rey va desnudo. Entonces, sí, ese tipo de ondas, la neta, va para allá, ¿no? O sea, que mis perritos, ¿eh? Ya puedan, ¿no? Pues yo he visto que a veces tratan mejor a un perro que... ¿Que a ti? Que a mí. No, sí, está cabrón, pues. Están desplazando. No, y es todo un rollo que tenemos que vivirlo también, ¿no? O sea, yo a veces pienso en esa onda de, bueno, ¿por qué tanto vato que le gustan los vatos, tantas moras? Entonces, esos compas, entre comillas, no pueden tener hijos, ¿no? Porque pues, están casados con un vato, ¿no? Pero tienen perritos, ¿no? Entonces, este tipo de ondas es de, también, ¿qué pedo con todo eso? Pero hay que vivirlo, ¿no? Entonces a los perritos los podemos ver acá en el centro con zapatos y con orejeras y sombrero. Y, ¿no? Lentes. Entonces, mochilita. Lentes de diseñador para su perrito y la chingada. No, todo ese pedo, ¿no? Maestro, pero también recordemos al filósofo este que le llamaban el perro, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Quién era ese? Diógenes de Sinope, ¿verdad? Entonces, bueno... No, pero eso de los perros también tiene esta consideración en el sentido social, ¿no? Que anteriormente decían, no, pues ese güey es un perro, ¿no? ¿No? O incluso despectivamente, pues, ¿no? Sí, ¿no? Pero también los perros han sido muy buenos compañeros del ser humano, ¿no? Han acompañado también al ser humano. Y esta rola va para ellos, ¿no? No, y además yo creo que ahora... Nosotros somos esclavos de los perros, no, y de las mascotas, tú. Los que tenemos, pues. Exacto. ¿Verdad? Por cierto, ahí andan regalando, no regalando, es como invitando a que lo adopten a un perrito, los compas de la otra calle. Si alguien nos está escuchando y quiere adoptar un perrito que sobrevivió a un ataque, ¿no? Porque su compañero de vida, resultó que lo asesinaron y el perrito, pues en el ataque salió pues dañado y ahora ya está recuperado, pero pues no tiene pues un acompañante, ¿no? Entonces si alguien sabe de alguien que quiera adoptar un perrito, pues ahí está el killer. La rola. Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de don Julián, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido que dio muerte a don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas como para hacer un altar y las llevó hasta una tumba del panteón municipal. Allí estaba echado un perro sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a don Julián. Regresamos a los micros. Sí, estamos aquí oyendo esta rola de en vivo en Pompeya de Pink Floyd, ¿no? Este blusecito, ¿ah? Y bueno, pues estamos de regreso ya también como a punto de partir y estamos recordando tantas cosas, ¿no? Por aquí por el WhatsApp nos están mandando también imágenes que tienen que ver ahora con esa moda, pues, de vestir a los perros, ¿no? Desde luego que ya sabemos que hay estéticas caninas donde los llevan y los bañan, los peinan, los perfuman y les hacen cortes de pelo muy chidos, ¿no? Y que quien tiene la posibilidad de llevarlos y gastarse una lana, pues lo haga, ¿no? Para eso también están las estéticas caninas, pues, ¿no? Pero sí, ¿no? Esto ya tiene un buen ratote, ¿no? Y luego también cómo marcan la personalidad del entre comillas dueño, que es el acompañante de los perros o viceversa, ¿no? De cómo se parecen o tratan de que se parezcan a ellos, ¿no? Esto, voy a ponerla así de fondo, ¿eh? Estos perritos, ¿no? El gordo va a poner una rola muy especial para mandar saludos. Y bueno, pues también desde siempre, ¿no? Este acompañamiento de los canes. Nosotros no somos como ambientalistas o como sea. Esta gente que se dedica pues a salvar, ¿no? Perros, digo, desgraciadamente no nos dio por ese rollo, pero de repente salió el tema y nos pusimos a platicar sobre estas cuestiones, ¿no? Y sí hay, les digo, mucha onda así de quienes se dedican a salvar realmente perros callejeros en condiciones de calle y que están pues dañados, enfermos o golpeados, ¿no? Por sus antiguos protectores, ¿no? Porque también se genera un salvajismo ahí porque hay un poder, ¿no? Del ser humano ante el perro, ¿no? Y el que se convierte en la bestia es el compa, ¿no? La dama o el compa que tiene a estos animalitos como acompañantes, ¿no? Y también es una manera de pues generar su pinche violencia, ¿no? Pero sí hay mucha raza que colabora y apoya, pues hay albergues, ¿no? De perros. Yo recuerdo en mi tiempo cuando había estas zonas que les decían las perreras, yo no sé si todavía existan, pero había como estos compas que salían del antirrábico y de otros lugares y salían a cazar perros, ¿no? Y tenían sus armas, ¿no? Unas ondas muy, muy locas, ¿no? Desde redes hasta unas como lancetas, ¿no? Que traían un lazo y amarraban, ¿no? Era muy loco porque, pues, tú tenías tus perritos y salían a la calle y si no traían su cadenita o su medallita ahí donde decía que ya estaba vacunado, pelas, güey, había que ir por él al antirrábico. Como era muy loco porque era como ir a sacar del bote a un amigo, ¿no? Yo me acuerdo de una caricatura del infeliz donde llega la racia, ¿no? Y tiene que ver la racia con la perrera, ¿no? Entonces de repente bajan los tiras, que no son tiras, sino este personal del antirrábico, y van correteando a un vato, pero es un vato que se va convirtiendo en perro, ¿no? Entonces cuando lo atrapan ya es un perro, ya no es un vato, ¿no? Está muy loca esa caricatura, y en realidad eso era un poco lo que sucedía en los barrios, ¿no? Cuando la tira iba a cazar chavos jóvenes, porque ese era el delito, ¿no? Ser joven. Y pues terminaban siendo atrapados como los perros, ¿no? Entonces era muy loco, por eso decía que era como ir a sacar del bote a un compa, porque luego nosotros íbamos con las jefas y los jefes de los compas que se llevaba la racia para que fueran a la Procu ahí a preguntar por ellos y los liberaran, ¿no? Porque pues los apañaban nomás porque estaban haciendo bola. El gordo está diciendo corte, adiós, bye bye. Despídete pues, gordo, y saluda a todos los compas. Agradecemos que nos hayan escuchado. Pero sí nos vamos a despedir con una rola, ¿no, gordo? Claro, ahí tengo una. esperamos que nos escuchen el próximo lunes a la misma hora. El próximo lunes sí tenemos invitada. Órale. Es una sorpresa. Y pasen buen inicio de semana y buena semana. De la Piedad, Michoacán. ¡Ajúa! Esa es la voz de Tirón Junior. Oh! todo en mí acabó, recordando siempre cómo me amaste aquella noche de comunión de tu hermano pequeño. ¿Dónde estás, amor, actualmente? ¿Dónde te escondes? Te recuerdo constantemente. Hay algo en mí que hace sentir que tú todavía piensas en mí, como yo no dejo de pensar en ti. Oh, amor, todo es amor, todo es amor. He ido a hablar con el Padre y Él los ojos me ha abierto, me ha enseñado el camino. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde te escondes? Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba. Siempre.